Queremos que la Argentina no tenga que elegir entre un gobierno malo y un gobierno peor. Queremos que la Argentina tenga una opción de futuro. El doctor Lavagna es una persona que le ha demostrado a los argentinos lo que es capaz de hacer. Y nosotros estamos conformando un gran equipo con una mirada federal que va a permitir que los argentinos podamos no solo recuperar la confianza en nuestra propia fuerza, sino también generar condiciones para que la pequeña y la mediana empresa puedan ser competitivas, para que podamos realmente volver a la cultura del trabajo en la Argentina.